Bebé, hoy he venido a dedicarte estas palabras de amor. Te amo. La Mica. He decidido dedicarte estas palabras. Y es que tú en mi posición es imposible que no sientas la emoción. ¿Qué me das si me hablas o te miro? Y es que se nota cuando yo suspiro. Cuando te tengo de frente no sé qué hacer. Oh, King Music. Tú eres bella, muy bella. Hoy quiero llevarte a las estrellas como tú ninguna, ninguna. O tal vez llevarte hasta la luna. Tú me gustas, oh, tú me gustas tanto y tanto, tanto. Tú me gustas, oh, tú me gustas tanto y tanto. Me gusta para mí, sé que tú me gustas para mí. Y yo estoy enamorado de ti, desde el día que te vi. Tú eres mi muñeca, tú eres mi muñeca. Y esto es Omar Acedo con la Meca. El mejor momento de mi vida fue cuando te vi pasar. No sé qué hiciste, escondes algo en tu mirada que me tiene mal. Tú me gustas.